Regresamos a este especial dedicado a esta magnífica banda Heart. Los discos Bad Animals del 87 y Brigage de 1990 prosiguieron con los cánones de su predecesor, logrando ventas formidables gracias a singles como la Power Ballad Alone o All I Wanna Do Is Make Love to You, dos canciones muy alejadas de sus inicios hard rock, especialmente en el apartado de la producción. Esta última fue escrita por el afamado productor sudafricano, el magnífico Robert John Mood Lynch. Y escuchemos All I Wanna Do Is Make Love to You. Yeah. Hart posteriormente publicó varios discos en directo como The Road Home en 1995, álbum producido por John Paul Jones, y de manera muy ocasional nuevos trabajos en estudio como The Savoy Walks On en 1993, Jupiter's Darling, o trabajando también Nancy en la grabación de bandas sonoras como la de Footloose, interpretada esta vez por Ann Wilson y Mike Raynon. Escuchemos un fragmento. It seems like perfect love so hard to find. I'd almost given up. You must have read my mind. And all these dreams I save for a rainy day, they're finally coming true. I'll share them all with you, 'cause now we hold. Escuchamos un fragmento de Almost Paradise. En el 2002 publicaron el recopilatorio Essential Heart, doble CD editado por Epic Records, y a Love Monger Christmas en el 2004. Heart también estuvo en compañía de Todd Rundgren, John Entwistle o Alan Parsons en la gira homenaje a los Beatles. Y adelantándonos un poco a las fechas, escuchemos It's Christmas Time, que vale la pena escucharlo. Y más con Heart. Christmas is the time of year, miracles are done. You can give your hand to a friend in need, a smile to a sad someone. Your best friend knocks upon your door and asks if you want to play. You don't feel much like sharing your toys, but you share them anyway. You make the time to take some time with dear and special ones. Christmas is the time of year when miracles are done. En el año 2010 apareció su disco en estudio Red Velvet Car, LP producido por Ben Mink. 2 años después grabaron Fanatic en el 2012, también con Ben Mink en la producción. Escuchemos Never. En el año 2013 ingresaron en el Rock and Roll Hall of Fame, presentadas por Chris Cornell de Soundgarden. Para el 2014 publicaron los discos en directo Fanatic Live from Caesar Coliseum y Home from the Holidays. Ahora escuchemos esta bella balada, These Dreams. Thank you. search for the time on a watch with no hands. I want to see you clearly, come closer than this. But all I remember are the dreams in the mist. These dreams go on when I close my El penúltimo trabajo de Heart en estudio fue Beautiful Broken en el 2016. El mismo año publicaron en directo Live at the Royal Albert Hall, disco grabado junto a la Royal Philharmonic Orchestra en Londres, y se incluyó su canción Crazy on You en la banda sonora de la película Demolition. Para 2017 sonó su tema Barracuda en la banda sonora de Yo, Tonya. Y para 2021, Nancy debutó en solitario con el disco You and Me. Nancy Wilson afirmó en junio de este año 2023 que Heart está trabajando en nuevas canciones, 7 años después de haber lanzado su último disco de estudio, Beautiful Broken. Y para finalizar este magnífico especial de Heart, no podemos irnos sin escuchar Alone, que estuvo 21 semanas en la lista Billboard Hot 100 y 3 semanas consecutivas en el número 1 en 1987. Esta magnífica balada primero fue grabada por I-Team en 1983 y escrita por Bill Stenberg y Tom Kelly. Escuchemos un fragmento de esta primera grabación hecha por I-Team en 1983. wanted to touch your lips and hold you tight. You don't know how long I have waited, and I was gonna tell you tonight. But this secret is still my own. And my love for you is still unknown. Acaban de escuchar un fragmento de Alone grabado en 1983 por la agrupación I-Team. Pero posteriormente fue grabado por Heart en 1987 y fue un éxito rotundo. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir en las frecuencias de Radio Universidad. Musicales.